quedó puro hueso. Yo la paso bien, eso piba no lo niego, pero ya quedó puro hueso. Dragones, siempre para adelante, nunca para atrás. Una mamadera, noche y día con la edad, no te cansas de ordeñar. Yo no soy una vaca lechera, ni mi cosa es una mamadera. Noche y día con la edad, no te cansas de ordeñar. Noche y día con la edad, no te cansas de ordeñar. Queridos amigos, bienvenidos a la noche de Galinde, junto al folclore de nuestra tierra. Y vamos al encuentro con un llamado telefónico. Buenas noches, paisano, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Galinde? Anoche te pedí un tema, ¿no lo pasaste? Lo que pasa es que usted me pidió un tema de Britney Spears. Estamos de cumpleaños acá nosotros. Ajá, mire usted qué bueno. Con los dragones, Los dragones, no los conozco. ¿Cómo que no, sí? Epa, ¿qué le pasó? No, le agarró un poco de todo nada más. Quería ver si podía cantar una samba. Bueno, dele nomás. Bueno, ahí va, Y vamos con las palmas, A ver. Esta es mi samba villera, la que no baila cualquiera. Me pongo botas de gaucho y una remera de lecano. Con una mano mateando y con la otra escabeando. En el campo no hay esquinas, yo paro en la pulpería. De la huerta saco hierba, la fumamos en la tranquera. Vengo llegando temprano con el caballo drogado. Me paré comisario porque en su gorra me cago. Bueno, gracias, Galinde, nos estamos viendo. Bastante zarpada la samba, Así no van a tener éxito los dragones estos.